En Panamá, el gobierno panameño busca alternativas ante la crisis energética. Defensores del ambiente instan a una mesa de diálogo para abordar de forma conjunta el tema. El periodista Payín Atencio nos informa. Así es, compañeros de Voces Nuestras. Tenemos al señor Brígido Hernández, que es del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre Moncanderco de la ciudad de Panamá. Brígido, en estos momentos hay una crisis energética en el país. El gobierno ha tomado algunas acciones para contrarrestar esta situación. ¿Cómo ven ustedes, como defensores de los ríos, defensores de la naturaleza? ¿Es esto un pase de factura, Brígido? La crisis energética, pues, actualmente es una crisis que afecta a la República de Panamá y a nivel de América Latina, los hermanos países de América Latina y el mundo. Porque bien es cierto, a inicios del mes de mayo, pues, ha bajado la escasez de agua en todos los lugares de nuestro ámbito de Veragua y a nivel nacional. Entonces, es algo triste y que la amenaza también de la expropiación humana y natural, como es de los proyectos hidroeléctricos, las minerías, que esos son proyectos que están afectando naturalmente a la madre naturaleza, a los ríos, a la tierra, a la vida humana, tanto en Panamá como en los hermanos países de América Latina. Brígido, ¿piensas tú que hasta el momento las estrategias que ha tomado el gobierno nacional en apoyo sobre todo a los productores y ganaderos del sector de provincias centrales es la mejor? El movimiento de defensa del río Cobre, pues, ha afectado tanto la humanidad como la naturaleza. Como bien es cierto, informamos que el día 13 de mayo del 2013 recibimos una visita del Grupo de Biología en Protección Ambiental del Centro Universitario de Veragua y de Panamá. Y nos dimos cuenta, pues, que el proyecto de plátano en Pino del Cobre, fruta del Igua, pues, ha afectado al río y ha afectado al ambiente. Y que ya la quebrada del Pajal y el río Cobre ha bajado el caudal de agua y los peces están muriendo. Así pues que, compañeros y compañeras, el proyecto de plátano y la hidroeléctrica no es la solución de los problemas en las comunidades, ni en el país, ni en el mundo. Son proyectos modernos de expropiación, de destrucción y muerte. Ante esta situación de crisis energética que se da en el país, Brígido, ¿el gobierno todavía y empresas transnacionales pretende represar algunos ríos en la República de Panamá? Por ahora, pues, bien es cierto, sobre la situación hemos convocado una mesa de diálogo con el Consejo del Distrito Las Palmas, a la cual, pues, está pendiente la respuesta, y por ahora estamos en el trámite de lograr el estudio de impacto ambiental que fue aprobado el 27 de diciembre del 2013. Así que tenemos que analizar bien la situación y que es un proyecto afectable, dañino, que expropia a la naturaleza y la vida y que expropia a los peces en el río. Lo cierto es que faltan 5 días para que entre de lleno la época lluviosa en el país, según los entendidos en esta materia. El gobierno nacional reduce horario de medidas de ahorro energético. Ahora, los aires acondicionados en las entidades públicas, colegios y oficinas privadas solo deberán estar apagados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Las autoridades también buscan alternativas de fuentes de energía, entre las que figuran la geotérmica, en la que se usan los gases subterráneos. Bien, agradecemos al señor Brígido Hernández, del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre Moncanderco de la República de Panamá, por esta entrevista. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, les informó Payín Atencio Alvarado.